Mega 98.3 con el descollante sonido de Babasónicos, Cari. Dos pelotas del Pepsi dando vueltas por la gente. Está entreteniendo los chicos. Así la gente se entretiene, claro que sí. Esto se pone power. Gracias a Dios, las vírgenes y todos los santos. Aquí llega más de Babasónicos. Vos lo vivís por Mega 98.3. Retrasada y vas mezclada entre la gente y yo. Vuelvo para siempre en este mundo en privado, no sabes por qué. Soy humano y mi destino se volará. Desde Obras, el Pepsi Music es mega en vivo.